Feliz día, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir la actualidad y el entretenimiento en las siguientes tres horas. Se conectan a esta hora las estaciones de Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja, por supuesto, Valencia y Castellón. Aquí está la actualidad. Aquí está la inmigración, las novedades. Aquí está la música y el entretenimiento. Pero antes, un mensaje muy importante que queremos compartir con todos ustedes. Y es que Western Union por estos días mantiene la promoción de enviar dinero a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Hasta 1.000 euros, presten mucha atención. Hasta 1.000 euros por solo 3,90 euros de comisión de envío. Siempre y cuando enviemos, lógicamente, a la cuenta de mamá, a quien debemos aprovechar para agradecerle todo el esfuerzo. Y también, como no, todo ese amor incondicional. Gracias, mamá. Y también gracias a Western Union por permitirnos regalar algo más que dinero a nuestras madres en estos días. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy. De inmediato damos cuenta del tiempo. Temperatura en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, y es la misma que se extiende por toda la cuenca mediterránea. Decirle que tenemos 25 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 29, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Con una humedad del 60%, viento 6 kilómetros por hora y poca probabilidad de precipitaciones, arranca este miércoles 1 de junio. Estamos arrancando nuevo mes. Sí, llegamos al sexto mes del año. Siguiendo con más temas de actualidad. De inmediato también, como no, los indicadores económicos, principales valores de las bolsas. El euro se cotiza frente al dólar a 1,07. Cae un 0,17% en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en $115.06. Se mantiene. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.851 puntos, lo que supone una caída del 0,89%. Así se comporta la economía. Aprovechamos para compartir algunos titulares que encontramos precisamente en el apartado económico en el día de hoy. El petróleo sube un 1,06% tras pactar la Unión Europea el embargo de la mayor parte de las importaciones rusas. En otros titulares que encontramos hoy en el apartado de economía, alquileres más caros, la falta de oferta de vivienda provoca que en 2022 un repunte del 6% se dé en los precios. Y a propósito, el presidente Pedro Sánchez está dispuesto a prorrogar las medidas anticrisis más allá del 30 de junio. Y hoy el protagonista del día es Pedro Sánchez, porque llega 4 años de mandato. ¿Qué le ha parecido el mandato de Pedro Sánchez? Ahí están nuestras redes sociales para que comparta con nosotros su opinión. Y también tenemos otros titulares para destacar en la jornada de hoy. ¿Por qué se van los refugiados ucranianos de España? Colombia, a un paso del vacío. Esto en el contexto político lo vamos a estar analizando hoy. Y en lo que tiene que ver con deportes, felicidades a Rafa Nadal, qué deportista, ya está en semifinales. Más adelante en Tiempo de Deportes se le estaremos ofreciendo más detalles de la hazaña de Rafa Nadal, que vuelve a demostrar su inmortalidad al ganar a otro grande, Djokovic, en 4 sets. Esto en Roland Garros. Así comenzamos el Café Mañanero y de inmediato también les presentamos nuestro saludo musical. Traemos novedades precisamente en este apartado. El protagonista es el peruano Tony Zúcar, productor, que se une a La India, una artista puertorriqueña que es una de las mejores voces que encontramos en el mundo de la salsa. Nos presentan Sin Fronteras, una producción que promete muchísimo. Y bueno, estaremos atentos precisamente a lo que pueda hacer esta producción discográfica. Tony Zúcar, sí, hoy nos presenta un trabajo discográfico titulado Sin Fronteras y que estaremos escuchando más adelante, compartiendo con todos ustedes. Gracias por seguirnos. Recuerden, el café mañanero hasta las 11. Es cuestión de que se queden con nosotros, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Alegre, divertida, es Latinos 107.9 y está buena. Con el café mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el café mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vive la actualidad con el café mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el café mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Que le sobró a esa mujer me hizo a mí llorar. I love you so much. Y soy la hija de la reina. Tony viene de fuerte otra vez, Tony viene duro. Ponte tu cara. Échale azúcar para que no vea. Ahí llegaron las que faltaban. Échale azúcar. Con nosotras no hay quien pueda. Échale azúcar para que tú veas. La mujer es ojo, fuego y candela. Bueno, ya escucharon cómo viene Tony Zúcar, el artista que nos presenta una producción discográfica titulada Sin Fronteras. Cuerpo cerquita de mí. Ay, llévate el ritmo y te voy a seguir. Hoy vamos a romper, que bailar es vivir. Vamos a vivir. Baila que yo tengo el ritmo. Esta noche es para gozar contigo. Pégate a mi cuerpo sin sentido. Muévelo, muévelo conmigo. Ven y baila que yo tengo el ritmo. Esta noche es para gozar contigo. Pégate a mi cuerpo sin sentido. Muévelo, muévelo conmigo. Música no pare, que goce. Muévelo, muévelo y rompe. Muévelo, muévelo y rompe. Goza, no pare, rompamos el hielo. Siente que la música nos lleva hasta el cielo. Ay, solo déjate llevar. Baila mi salsa que tiene fuego. Esta noche pa' gozar contigo. Pégate a mi cuerpo así encendido. Oh, muévelo, muévelo conmigo. Ven y baila que yo tengo el ritmo. Esta noche pa' gozar contigo. Pégate a mi cuerpo así encendido. Muévelo, muévelo conmigo. Nena, yo quiero que te muevas. Cuando te mueves, preciosa, la vida se me alborota. Muévete, muévelo. Muévete, muévelo. Muévete, muévelo. Muévete, muévelo. Baila que baila. Goza que goza, mamá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Este sabor es el de Tony Sugar, un productor de salsa cubano que nos presenta una producción discográfica titulada Sin Fronteras, donde cuenta con las voces de la India, Jaila Monpié, una artista cubana, y su mamá, Mimi Sugar. Debo decirle que Tony Sugar es peruano, su madre también lo es, la India es puertorriqueña y el sabor es para el mundo entero. Está estrenando esta producción discográfica que se convierte en nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Tiene mucho swing, tiene mucha calidad, tiene lo que se conoce popularmente como mucho sabor. Y aquí estamos precisamente dando cuenta de lo que pasa en el mundo de la salsa, como ocurre en el resto de los géneros musicales latinoamericanos, porque este es una ventana abierta, el Café Mañanero, una ventana abierta al mundo de la cultura latinoamericana acá en Europa, especialmente en España. La esencia de mi sabor. Si la alcanza a escuchar a la India, la princesa de la salsa. Con buena música comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Invitación cordial para que nos acompañen en este repaso que hacemos diariamente de la actualidad y el entretenimiento. Bienvenidos. Más ritmo, pues quédense con nosotros. Sin fronteras. Bueno, sin frontera es en singular. Lo nuevo de Tony Sugar con la voz de la India, Jaila y Mimi. Bueno, avanzamos nosotros, vamos inmediatamente a dar cuenta del monólogo de actualidad del Café Mañanero. Recuerden siempre el entretenimiento. Vamos entonces también con nuestro comentario del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos nuestro monólogo de actualidad felicitando al presidente Pedro Sánchez porque cumple hoy 4 años en el poder. Recordemos, llegó mediante una moción de censura y todo parecía de que iba a ser un mandato corto, incluso de días, pero no. Pedro Sánchez ha demostrado ser muy hábil en la política y aunque siempre está contra las cuerdas, sabe sobrevivir. Por lo tanto, Pedro Sánchez es un sobreviviente de la política. Mire que le ha tocado bailar con, como se dice vulgarmente, con la más fea. Y no ha sido motivo suficiente como para bajar la cabeza. Siempre se le ven dificultades para aprobar los proyectos, pero al final le terminan aprobando sus iniciativas. Nadie sabe cómo. Pero el hombre sabe salirse de entre las cuerdas. Es una cualidad de este líder que demostró ya en el Partido Socialista antes de llegar al poder. Y lo que ha hecho como presidente del gobierno es justamente demostrar de que en la política se tiene que ser muy hábil. Ha cambiado de posiciones, quizás porque en algunos temas complejos, complicados. Pero al final, Pedro Sánchez ha mantenido la institucionalidad y eso es fundamental en un gobierno. Y podemos decir que es un presidente con credibilidad a nivel nacional e internacional, tanto que perfectamente podría ser reelegido. De manera que enhorabuena a Pedro Sánchez por sus 4 años al frente del gobierno español. Lógicamente, cada quien tendrá su opinión. Lo que le ha parecido pues estos 4 años de gobierno y si vale la pena, si creen que vale la pena continuar. pero como líder político es para quitarse el sombrero. Muy hábil Pedro Sánchez. Miramos al otro lado del Atlántico. Nos detenemos en Colombia. Colombia, recordemos que está en campaña electoral para elegir presidente. Y han pasado a segunda vuelta, como ya lo hemos venido anotando. Gustavo Petro, líder izquierdista. Y una sorpresa, Rodolfo Hernández, un hombre. Él se califica de independiente, pero que sus detractores y medios de comunicación lo califican de populista. Bueno, también algunos analistas por sus propuestas un poco exóticas y sus métodos también de campaña, no asistiendo, sobre todo a los últimos debates, también las cosas hay que ponerlas en su sitio, ¿no? Y decirlas como son. No es que Rodolfo Hernández no haya asistido a debates. Él, sobre todo, se negó a asistir a los últimos. Es un hombre de poco hablar en política y esa es precisamente una de las cosas que les hace diferente. El caso es que tiene ideas, proyectos, pero no sabe cómo realizarlos. No se sabe, por lo menos. Y digo no sabe porque a veces se le pregunta y el hombre todavía no tiene claro algunos temas. Por ejemplo, el medio ambiente, cómo sustituir el petróleo. Esto para hacer contrapeso a algunas propuestas de Gustavo Petro, que ayer decía que Rodolfo Hernández le había robado algunas ideas. El caso, y ahí encuentra uno también algunas contradicciones en el mandatario, perdón, en el que podría ser el mandatario de los colombianos. Rodolfo Hernández, porque pese a haber logrado la segunda votación, tiene incluso más posibilidades que el propio Gustavo Petro, de acuerdo con las sumas que ha estado obteniendo una vez pasó a segunda vuelta. Partidos políticos muy importantes, con importante votación, pues se le han estado aliando. Perdón, retiro el tema de alianzas. Se han estado sumando, que no es igual. Él ha dicho que no va a hacer alianzas. Pero está recibiendo apoyos y estaremos atentos justamente a las encuestas, las primeras encuestas, a ver qué pasa. Pero no la va a tener nada fácil en Gustavo Petro, pese a haber obtenido el 40% o estar por delante en el número de votación. De manera que por un lado tenemos a Gustavo Petro, que es un exguerrillero del M-19, un grupo guerrillero que se sumó a un proceso de paz, se sometió a un proceso de paz y entre sus integrantes estaba Gustavo Petro. Recordemos que esta semana el diario El País se hacía eco de una denuncia que ha sido admitida en contra de Gustavo Petro por el secuestro de un ciudadano de origen español en Colombia en el año 1981, cuando Petro era militante de ese grupo que se dedicaba al secuestro, a la extorsión, al asesinato. Era un grupo guerrillero como los demás, como las FARC. Es verdad que las FARC tienen un historial criminal mucho mayor. El caso es que Gustavo Petro ha incursionado en la política y está a las puertas de alcanzar la presidencia de Colombia. Y como quiere que se alinee con Cuba, sí, sus referentes son los Castro, la dictadura de los Castro, el chavismo, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. Y tiene amigos como Boric en Chile, el nuevo presidente de Chile. A propósito, le vamos a estar hablando acerca de Boric porque la está pasando bastante mal. Bastante mal en lo político, quiero decir. En fin, se alinea con la izquierda latinoamericana, incluida la más radical. Y esto es lo que pone a temblar a muchos sectores de la población colombiana. Y no precisamente a sus opositores, sino al sector económico, porque podría aplicar políticas ortodoxas, políticas populistas de Colombia, de manera que Colombia está entre populismo. Por un lado, Gustavo Petro y por otro lado, Rodolfo Hernández.

juicio se lo impedirá. Y ella comprenderá, ella comprenderá, porque solo existe para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá. Es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñará, ella y él. Él con el amor que conquistó, ella con él. Estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Y también estamos en Benidorm en el 96.7, asimismo en Alicante, en Torrevieja. Sí, latinos, gracias por seguirnos. De inmediato vamos con los segmentos de nuestro programa. Se vinculan a esta hora, Carlo Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, John Valencia y todo el equipo del Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. Bueno, vamos compartiendo el Café Mañanero a esta hora. Es Carlo Angulo quien nos trae la nota ecológica como parte importante de nuestros segmentos. Siempre damos prioridad al medio ambiente, es un compromiso nuestro. Invitamos precisamente a darle prioridad al medio ambiente, una de las grandes preocupaciones, uno de los retos de la sociedad hoy en día. Y como programa, como medio de comunicación, nos hemos querido vincular a este reto. Vamos entonces con Carlo Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica del día. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Foro de Usuarios Copérnicus en España se reúne para situar la sostenibilidad. El secretario de Estado del Medio Ambiente inauguró la nueva jornada del Foro de Usuarios del programa Copérnicus. El acto tuvo como objetivo la elaboración de una estrategia futura de estructura, gobernanza y plan de trabajo del foro para los próximos 2 años, ya que el Foro de Usuarios de Copérnicus en España es una jornada que sirve para fomentar la cooperación internacional, además de la colaboración público-privada entre distintas organizaciones y empresas. La clausura de la jornada corrió a cargo de Miguel Ángel López González, el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología y el director general del Instituto Geográfico, en el que hicieron énfasis en el refuerzo de la cadena de valores que tienen que tener los proveedores al finalizar y visibilizar, identificar cuáles son las necesidades de los usuarios de las empresas cuando hacen tratos con Copérnicus, ya que el acto ha servido para fomentar esta cooperación tanto en el ámbito nacional como internacional entre las distintas empresas públicas y privadas, ya que el programa Copérnicus es coordinado y gestionado por la Comisión Europea, que proporciona datos globales del medio ambiente y establece los objetivos para España y el resto de la Unión Europea para el reto del 0% de emisiones de carbono en el año 2030. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con inmigración o refugiados, porque la Fundación Madrina ha asegurado que hay refugiados ucranianos que llegaron a España y que ahora están diciendo que regresarán a su país o quieran ir a otros estados europeos ante la falta de ayuda económica del gobierno. Según la entidad, las familias de acogida ya empiezan a notar la presión económica de mantener entre 2 y 5 miembros más, especialmente con la subida de los precios del carburante, por ejemplo, la luz y de la comida. Los desplazados están teniendo problemas con el idioma, tienen incertidumbre económica y laboral y no soportan vivir permanentemente de la caridad. Abro comillas de la nota que publica la Fundación Madrina. La carencia de recursos económicos para sobrevivir al llegar a España, la no posibilidad de poder vivir autónomamente, está marcando el destino de vuelta de muchas de estas familias. Es lo que advierte la Fundación, antes de señalar que reciben quejas acerca de que el gobierno de España no ayuda con lo prometido de la ayuda social, a diferencia de otros países de Europa. Y encuentro también una serie de peticiones. Piden desde la Fundación Madrina, o mejor dicho, hacen un llamado a la solidaridad de todos los corazones y de las instituciones para advertir de que la guerra está en el momento más cruel y álgido y continuará en los próximos meses, y que es necesaria una ayuda económica para mantener a todas las familias acogidas y también al orfanato. En concreto, piden ayudas desde el minuto 1 a las familias refugiadas y residentes en España, con una paga mensual que cubra las necesidades básicas hasta que consigan un empleo estable. Apoyo económico mensual a las familias y pueblos que acogen. Bueno, también facilitar el alquiler de la vivienda para los refugiados, así como de vehículos y el uso gratuito permanente para ellos. Bueno, de este modo reclaman que se les favorezca el acceso al empleo o al autoempleo, apoyo con incentivos fiscales a empresas, autónomos y familias que donen servicios o material alimentario, también ropa, o eliminar el coste de los medicamentos y del pago de la tarjeta sanitaria. Son las peticiones que hoy da a conocer la Fundación Madrina y que alerta de que muchos refugiados se están regresando y otros están pensando en hacerlo ante la falta de apoyo o el incumplimiento por parte del gobierno. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, la forma de seguir los principales temas a nivel nacional e internacional. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la primera declaración de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia. Y es que según esta misión, la jornada electoral fue en general pacífica y tranquila. Y según los observadores, han destacado una buena organización y la han valorado positivamente por su transparencia. Así como la implementación de los procedimientos electorales en las mesas. Además, añadieron que los jurados realizaron el escrutinio de manera transparente y ordenada. Además, los testigos de los partidos presentaron al cierre de la jornada en casi todas las mesas observadas, donde pudieron desarrollar su tarea sin restricciones y además tomaron fotografías de las actas de los resultados. La registraduría adoptó nuevas medidas para facilitar el acceso a las actas a aquellos partidos que no desplegaron testigos en las mesas, como fue el caso del candidato Rodolfo Hernández. Y la práctica totalidad de las actas de resultados fueron publicadas en la web de la registraduría durante las primeras horas de la noche electoral. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tiene Colombia la necesidad de que haya una comisión desde Europa para poder realizar unas elecciones transparentes y muy bien organizadas? Y también nos preguntamos, así como Europa envía comisiones a supervigilar las elecciones y observarlas en Colombia, ¿también debería venir desde la OEA alguna comisión a observar las elecciones en los países europeos? Y por último nos preguntamos, ¿se equivoca la comisión al recomendar que se deben aumentar los testigos electorales después de que un candidato, más exactamente Rodolfo Hernández, no necesitó tener ni un solo testigo en las mesas de votación? Tema político del día. Interesante el asunto. Más allá de votar para elegir a su próximo presidente, Colombia tenía el reto de recobrar la confianza en su sistema electoral durante la primera vuelta presidencial el pasado domingo, que según coinciden las misiones de observación, porque no solamente es la de la Unión Europea, también está la de la OEA, Organización de Estados Americanos, transcurrió de forma tranquila y sin irregularidades. Bueno, a propósito, más adelante vamos a estar hablando compartiendo las declaraciones de un observador de estos comicios, porque también los hubo en las mesas de votación que funcionaron en este caso en Valencia, en Madrid, en Barcelona, es decir, en los consulados para la comunidad colombiana residente en el exterior. Seguimos repasando los segmentos del Café Mañanero y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae también noticias, pero en este caso del mundo del espectáculo, el mundo de la música. Nicky, buenos días y vamos entonces con el repaso de los principales temas para hoy. Sí, los principales temas para destacar en la jornada de hoy. Empezamos inmediatamente con noticias sobre Becky G. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. Becky G firma otro de los grandes lanzamientos internacionales de la semana con Esquemas, su segundo álbum de estudio. El disco incluye el éxito con Karol G Mami, así como los singles anteriores Fulanito con el Alfa y Ram Pam Pam con Nati Natasha. Esquemas resulta ser el trabajo variado de estilos, como demuestra el sonido cubano de Tajín, el trap pop jazz de Dolores y el afrobeat de Borracha. En este sentido, la producción más llamativa es la de Bailé con mi ex. El focus track de Esquemas en las playlists es la canción del día. Si Daddy Yankee, Rauw Alejandro o la propia Nati Natasha se han aproximado a las discotecas de los años 80 con algunos de sus recientes singles, a través de la recuperación nostálgica del synth-pop en Todo de Ti o Agua, Becky G hace lo mismo sumándose al sonido post-disco y funky con mucho acierto. Bailé con mi ex es inmediatamente una de las mejores canciones de la carrera de Becky G y la letra es de las que se escuchan pocas veces en el pop. Becky le cuenta a su pareja que se ha encontrado con su ex en una fiesta y que ha bailado con él, pero aclara que si te lo cuento es porque tengo claro lo que siento. Sin embargo, Becky G deja claro que sus sentimientos son más complicados de lo que parece. Cuando parece revivir maravillada aquellos viejos tiempos, la letra aún contiene tiempo de incorporar posibles referencias a Sin Pijama y No Me Acuerdo.

Tócame una salsa. Llegó Víctor Manuel. Oye, este es Julio Voltio, el chamaco. Julio Voltio, no podía faltar. El Andino Salado. Este ritmo no pasa de moda. Cual bailador, zumba y bombea. Ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Oye, ella lo que quiere es salsa. Ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda. Oye, entra a la disco con porte de fiera, con ese vaivén de cadera, tan dispuesta que la baile toda la noche entera. Cúcala, cúcala, que sale pa' afuera. Quiere que le pongan salsa.